compartiendo una hermosa jornada plena de participación de los jubilados de Olavarría y de la zona. Hemos aprovechado para festejar el Día del Jubilado, como todos los años, con el aditamento especial de los 40 años de nuestra querida institución. Así que nos han acompañado artistas, como Pocho La Pantera, Dulce Morena y Pedro, un trabajador de Azul, así que la verdad que ha sido una jornada de pleno disfrute. Bueno, uno le permite ver que es como si fuese un resumen de las actividades del año, ¿no? Porque además también se pueden ver sobre el escenario las actividades que hacen los talleres, las capacitaciones que ustedes hacen permanentemente. Sí, en este caso tuvieron la oportunidad de mostrar la chacarera justamente dos centros de jubilados, del Castillo Saladillo y de Roque Pérez, que han sido seleccionados para viajar a Cosquín. Así que en estos días, yo creo que mañana para Cosquín, donde van a pasar 4 días, y al igual que el coro de Azul, que también tuvimos la oportunidad de escuchar. Así que eso le da un aditamento y un estímulo especial para trabajar durante el año. Y como bien reflejaba el institucional, si bien 40 años pareciera que habláramos de una institución relativamente joven, el PAMI ha pasado por todos, por cada una de las etapas muy diferentes. Algunas donde nuestros afiliados fueron etapas muy dolorosas, y en este caso donde estamos en una época de plenos beneficios, donde las prestaciones médico-asistenciales y sociales están brindando a pleno, donde nuestro director ejecutivo, Luciano Di Cesare, siempre va por más, y donde vienen siendo años de mucha conquista para nuestros afiliados. Con lo cual, siempre seguimos reforzando el hecho de que tienen que internalizar el hecho de poder defender y proteger sus derechos.